las personas que laburan para las empresas de la comunicación. No son los únicos, no son las únicas, y por supuesto hay organizaciones en todo el país reclamando por mejoras salariales, para empezar, pero muchas veces también se reclama para que pare la estigmatización, la demonización y la persecución a todo tipo de organizaciones de base, organizaciones sociales, organizaciones gremiales y sobre todo de militantes, de personas que se comprometen con el bienestar de los otros, de las otras. Así vamos viendo, por ejemplo, en la jornada de ayer, que se recordaba la desaparición física de Evita en la provincia de Mendoza, hubo una movilización impresionante. Y para hablar un poco de lo que pasó a continuación en Mendoza y lo que pasa un poco en toda la Argentina, que parece empezar a caminar las calles una vez que ya damos medio por terminada la cosa de la pandemia, para hablar de la realidad de las organizaciones y de las criminalizaciones y de las violencias que tienen que sufrir, es que estamos hoy nuevamente en contacto con María del Carmen Verdú, que es de la Correpi. Buenas tardes, María del Carmen. Gracias por estar de nuevo en La Siesta que no fue. No, al contrario. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo les va? María del Carmen, estuvieron de plenario hace unos días en la Correpi, y me imagino tratando de trazar un cronograma o una lista de laburos que tienen por delante. Digo porque tenemos por delante en la Argentina también esto que un poco estaba tratando de trazar en la introducción, María del Carmen. Sí, sí, efectivamente esa fue la tónica de la reunión, una reunión que venía demorada, llevamos 2 años sin poder hacer plenarios presenciales, y bueno, en esta oportunidad pudieron viajar los compañeros y compañeras de Cuyo, de Mar del Plata, por supuesto de la ciudad de Buenos Aires y de todo el conurbano, y vernos cara a cara después de más de 2 años, para, por un lado, tratar de pulir un poco el análisis de la situación nacional y en función de eso determinar cuáles son las líneas de acción, como vos bien decías, más urgentes, más necesarias desde el punto de vista de nuestra militancia antirrepresiva. Y en eso coincidíamos con lo que vos señalabas en la presentación, una situación indudablemente compleja a nivel internacional en general, pero también a nivel local, de forma muy particular, con una derecha que avanza, que domina la agenda, que tiene a sus voceros permanentemente agitando en los medios hegemónicos, llamando a más represión, a más mano dura, y que pone en cuestionamiento acuerdos históricos de derechos conquistados que estamos en riesgo de perder. Entonces, en ese escenario, nos parece que es fundamental, particularmente teniendo en cuenta que los espacios de alianzas más progresistas terminan a la larga o a la corta convergiendo con sectores más conservadores, como lo hemos visto después de las elecciones del año pasado, necesariamente tenemos que estar muy alertas y con mucha atención a todas estas luchas que empiezan a tener permanente vigencia. A surgir, y a surgir. Disculpame, te interrumpo y te dejo respirar de un momento, María del Carmen, mientras te cuento, y voy coincidiendo con vos seguramente en esto, de que hay una reconfiguración de la situación de la clase trabajadora, con una situación de mayor empobrecimiento, a pesar de que los índices de desocupación bajaron en la Argentina, hay una situación inédita de esto de la clase trabajadora formal, empobrecida, y por supuesto el escenario de que la pandemia se corrió va a facilitar la expresión en la calle de todos los reclamos que hay. Exactamente, y de las necesidades que se vienen acumulando hace mucho. Tal cual. Porque no solamente venimos con la carga de todo lo que hemos perdido durante la pandemia en materia de situación económico y social, o la actual situación económica, el acuerdo con el fondo, sino el arrastre también de aquellos 4 años de gobierno macrista que nos dejaron en una crisis prácticamente terminal también, con enorme cantidad de pérdidas de puestos de trabajo, con una creciente pobreza e indigencia. Entonces, en ese escenario, donde si no ha habido un estallido es precisamente por la enorme red que hemos sabido construir en los últimos 20 y pico de años de organizaciones sociales que son quienes dan respuesta donde el Estado no las da, lo cierto es que vemos a diario cómo se endurece la cuestión represiva. Y en ese sentido hay dos puntos fundamentales que tienen que ver con nuestra agenda urgente, estas medidas que podrían tomarse aquí y ahora si hubiese decisión política, porque no necesitan que haya un cambio en el sistema político, económico y social para poder llevarse adelante, que podrían reducir de manera muy importante, muy significativa, la letalidad de las fuerzas en la calle, tanto en materia de represión a la protesta social como en relación a la represión cotidiana del hostigamiento permanente y la presencia militarizada en los barrios. La primera y fundamental es el tema de las detenciones arbitrarias. Lo vemos, lo estamos viendo hoy con la trascendencia que viene teniendo el caso de Dayana Bregu, que es simplemente un ejemplo que ha tomado particular trascendencia por su brutalidad y porque ha podido ser esclarecido el hecho desde el punto de vista de la causa de la muerte, pero que se repite cotidianamente a un ritmo pasmoso, porque la cantidad de personas que mueren bajo custodia en nuestro país es la principal causa de muerte a manos del aparato estatal. Pero si tomamos los casos como el de Dayana, de muertes en comisaría, resulta que más de la mitad de esos casos corresponden a personas que no estaban detenidas por un delito o porque un juez o un fiscal había ordenado la detención, sino por una detención arbitraria a pura discreción policial. Arrestos preventivos en materia contravencional, averiguación de antecedentes, detenciones para identificar, razias. Repasemos los casos más recientes, el de Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, por ejemplo, y vemos que en todos los casos se repite esa situación. Una persona que no debía estar presa, que es justamente la víctima de la tortura y la muerte en la comisaría. Si la Argentina cumpliese con la condena que tiene hace casi 19 años, en septiembre se van a cumplir 19 años, de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, que le ordena terminar con todo el sistema de detenciones arbitrarias, bajaría a la mitad la cantidad de muertes en comisarías. Y hace 19 años que esa sentencia permanece incumplida, porque ya en esa causa se demostró que existe en Argentina todo este sistema de detenciones arbitrarias que no solamente afecta a la libertad, sino la integridad física y la vida de las personas, como pasó con Walter Bulacio. En segundo lugar, si vamos al gatillo fácil, a los fusilamientos callejeros con protagonismo de la fuerza de seguridad, más del 60% son hechos en los que interviene personal policial o de otras fuerzas, gendarmes, prefectos, lo que sea, que están de civil fuera de servicio, pero usan el arma reglamentaria. Por eso la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio es la segunda medida a la que nos vamos a dedicar con fuerza en el curso de los próximos meses. Vos fijate que en marzo del año 2020, poquito antes de que empezara la cuarentena, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, tomó esta medida respecto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una fuerza que indudablemente no mueve la aguja en materia de gatillo fácil, porque es la fuerza menos numerosa de todas, las federales y provinciales, y tienen constreñido su accionar a los aeropuertos y aeródromos. Pero todos los años teníamos 3 o 4 casos de gatillo fácil, justamente de quienes iban o volvían portando el arma reglamentaria de civil. Desde que se les prohibió llevarlo fuera de servicio, o sea, ellos terminan su turno y tienen que dejarlo en un locker del aeropuerto, el arma y la chapa. Desde que se tomó esa decisión en marzo de 2020, no tenemos un solo caso registrado de gatillo fácil de la policía de seguridad aeroportuaria. No puede ser casualidad. Quiere decir que la medida funciona. Funciona y por ahí con la policía de seguridad aeroportuaria ya tenemos el globo de ensayo, digamos. Tenés la constatación fáctica, claro, exactamente. Tal cual. Y además es una medida que ni siquiera necesita una ley. Es una resolución de cada Ministerio de Seguridad. Hay una intersección ahí, María del Carmen, con quienes nos preocupamos por la violencia doméstica y los femicidios también. Bueno, en el caso de los femicidios, el uso del arma reglamentaria ocurre en el 95% de los casos, si no más, y por supuesto que siempre fuera de servicio y de civil, porque están en la casa, en chancletas, cuando le pegan el tiro a la compañera, a la suegra, a la hija, entonces... Prohibir la presencia de esa arma en los hogares particulares también reduciría, o por lo menos lo forzaría a buscar otro medio del que a lo mejor te podés defender mejor que de un tiro. Definitivamente, María del Carmen. Y además estamos poniendo en el seno de las familias, de las personas que trabajan en los servicios de seguridad, la discusión acerca de las violencias domésticas y de los femicidios propiamente, porque en muchos lugares de esto no se habla, de esto no se habla, de esto sí, no se habla. Sí, y sin entrar en otros casos en los que es la criatura, el chico, la chica que... encuentra el arma del papá o la mamá, miembro de una fuerza de seguridad, y le pega el tiro al hermanito creyendo que está jugando. Se genera una desgracia de la mano de una, que ocurre una también, situación que se ocurre puede evitar, también. Tal cual. María del Carmen, la verdad es que, como siempre, un gusto tenerte en el programa y lo que aportás nos ayuda y nos engrosa la agenda. Hay, por supuesto, por delante un gran compromiso que tenemos para acompañar a Correpi, a la coordinadora, porque hay que mencionarlo con todas las letras, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Y bueno, así como hay adelantos en algún sentido, porque esta experiencia con la Policía de Seguridad Aeroportuaria va a servir para nuestra lucha de ahora en adelante, también tenemos ya probado que hay provincias, que hay territorios en la provincia, en la República Argentina, María del Carmen, donde la violencia institucional no cesa e incluso nos hemos enterado últimamente de que, por ejemplo, en Jujuy, que es un lugar en donde no se puede hablar de derecho ciudadano, la policía de la provincia ha llegado a infiltrar a organizaciones sociales y a manifestaciones, y quería pedirte un comentario sobre esta y también sobre Mendoza, que ayer vio cómo cuando los manifestantes iban en el transporte público a la manifestación grosísima que se mandaron los trabajadores del Estado en Mendoza, se les colaba la policía en los bondis, María del Carmen. Sí, así es, hemos compartido los videos que nos llegaron de nuestros compañeros y compañeras en Mendoza, de esos episodios. Mira, Mendoza, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires, no nos olvidemos, porque parece que esto fuera Suiza, son justamente los tres distritos donde con mayor brutalidad se muestra lo que se nos viene si en 2023 vuelve el macrismo al poder. Muy bien, muy bien. Ahí está entonces la palabra. Es así de claro, y ese es el gran riesgo. O sea, no solamente tenemos que pelear por evitar que renueven sus credenciales quienes hoy nos están matando, sino también impedir que vuelvan a manejar el aparato estatal y la mayoría de las provincias. Esto, por supuesto, sin desconocer lo que sucede en el resto del país, porque, desgraciadamente, cuando tenemos situaciones de profundización del conflicto social como las que vivimos hoy, no tenemos un solo distrito donde podamos decir que estamos en Dinamarca. Tal cual. Es nuestra preocupación y lo va a seguir siendo, María del Carmen. Te estamos muy, pero muy agradecidas. Gracias a ustedes por su apoyo de siempre. Hasta pronto y volveremos contigo a la primera de cambio. Ahí estaba María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando de la que hay y de la que se viene.